CRB, la cadena de radio patagónicas. Aquí comienza su transmisión, cadena de radio patagónicas. CRP. Todo lo que usted necesita saber de nuestra región. Información de cada una de las provincias. Cultura. Deportes. Turismo. Radiodifusión. Y mucho más. Y mucho, mucho más. Más. Una producción de APAR FM. Cadena de radio patagónicas. Asociación Patagónica de Radiodifusores en Frecuencia Modulada. CCRP. Bajo la dirección de Héctor Ricardo Guarde. Todos los sábados, usted tiene una cita con la información de 12 a 13 horas en su radio. CRP. Bienvenidos a la información de Cadena de Radios Patagónicas. Cadena de radio. Señoras, señores, sean ustedes muy bienvenidos a esta primera emisión de la cadena radial de APAR FM. Esta sigla significa Asociación Patagónica de Radiodifusores de Frecuencia Modulada. Es una entidad con personería jurídica y su función es velar y proteger los derechos de las emisoras de FM de baja potencia. Nuestra organización cobija bajo sus estatutos a emisoras con licencia, permiso precario y provisorio y las que se encuentran en proceso de normalización por el CONFAR. Para tomar contacto y conocer a nuestra organización, los titulares de emisoras de FM pueden visitar nuestra página web. La misma es www.aparfm.es.tl. La repito, www.aparfm.es.tl. Allí encontrarán los nombres de nuestros dirigentes, los delegados y subdelegados que APAR FM tiene en cada provincia. CRP, cadena de radio patagónicas. Lo que usted debe saber en materia de radiodifusión. CRP. Está aquí. CRP. En la cadena de radios patagónicas. Cadena de radios patagónicas. CRP. Toda la información. CRP. Cadena de radios patagónicas. Esta primera emisión la estamos realizando desde la ciudad de Trelew. Y en esta hora de contacto radial toman parte más de 300 emisoras de toda la Patagonia Argentina. En este programa vamos a incluir una entrevista con Ricardo Guarte, presidente de APAR FM, que nos entregará detalles sobre los alcances de la entidad y los objetivos que persiguen con este programa de la cadena patagónica de radio. También estará la voz de Ignacio Martín Singolani. Él es director nacional de normalización del CONFAR. Hablará sobre el estado de los avances en relación a las normativas que regularán a las FM. También Rosa Muñoz, diputada provincial chubutense, elegida por 2 años como presidenta del Parlamento Patagónico. Ella explicará la trascendencia de dicha instancia regional. E igualmente hablaremos de el rol de la radio hoy en situaciones tan especiales como el conflicto que existe en Colombia en relación a los rehenes que permanecen secuestrados por la FARC. Usted que corre tras el éxito, ejecutivo de película, hombre agresivo y enérgico, con ambiciones políticas. A usted que es un hombre práctico y reside en un piso céntrico, regando flores de plástico y pendiente del teléfono. A usted que sabe de números y consta en más de una nómina, que ya es todo un energúmeno con una posición sólida. No le gustaría no ir mañana a trabajar y no pedirle a nadie excusa para jugar al juego que mejor juega y que más le gusta. No le gustaría ser capaz de renunciar a todas sus pertenencias y ganar la libertad y el tiempo que pierde en defenderlas. No le gustaría dejar de mandar al prójimo para exigir que nadie le mande lo más mínimo. No le gustaría acaso vencer la tentación, sucumbiendo de lleno en sus brazos. Antes que les den el pésame a sus deudos entre lágrimas por su irreparable pérdida y lo archiven bajo una lápida. No le gustaría no ir mañana a trabajar y no pedirle a nadie excusas para jugar al juego que mejor juega y que más le gusta. Le gustaría ser capaz de renunciar a todas sus pertenencias y ganar la libertad y el tiempo que pierde en defenderlas. No le gustaría dejar de mandar al prójimo para exigir que nadie le mande lo más mínimo. No le gustaría, ¿acaso?, vencer la tentación sucumbiendo de lleno en sus brazos. CRP, cadena de radio patagónica. CRP, anuncia en radio. CRP, su producto o servicio lo requiere. CRP, anuncie en cadena de radio patagónica. Llámenos, venda más. Cadena de radio patagónica. Llámenos, venda más. Llámenos, venda más. Para comenzar, en este primer programa, Ricardo Huarte, presidente de la Asociación Patagónica de Radiodifusores de Frecuencia Modulada, APAR FM, nos habla de esta idea de unir a todas las radios a través de un programa en cadena, los objetivos que persigue la entidad y cómo nació la necesidad de realizar esta producción radiofónica. La idea nace como consecuencia de los talleres de capacitación radiofónica que venimos realizando desde la Asociación Patagónica de Radiodifusores para capacitar a nuestros integrantes de la asociación, y precisamente tiene que ver con la integración, tiene que ver con sentirse parte de la asociación, acompañarnos con algún producto que sea totalmente nuestro y también acercar noticias que son importantes de toda la región a distintos sectores que hoy por el momento no lo tienen a mano, porque simplemente las grandes cadenas no precisan que la información regional sea importante. ¿Cuáles son los contenidos que tendrá el programa? Los contenidos son esencialmente radiodifusión, plantear la información que tiene nuestra asociación para acercarla a todos los sectores de la región. También distintas informaciones que tienen que ver con el turismo, con la cultura, con la política, con lo social de cada provincia, realizados obviamente en micros y con presentaciones de emisoras de la asociación. Tenemos entendido que va a tener un esquema rotativo esta producción. Sin duda, la idea es que podamos cada delegación ir haciendo 4 programas un mes, y entonces en 4 meses hacer una evaluación previa de lo que se ha realizado para un fin posterior, y si todo ha ido bien, completar el programa durante otros 4 meses más para ir mejorando la calidad, mejorando la recepción y mejorando incluso la emisión. ¿Por qué se eligió Trelew para iniciar el ciclo? Porque la delegación que planteó los talleres de capacitación radiofónica, porque es la delegación que se ha movilizado ampliamente respecto de este producto, y porque creemos que merece ser el comienzo, dar el puntapié inicial para que esto comience a andar. Hasta ahora salió la propuesta en la asamblea con respecto a la capacitación radiofónica, arrancó, ya estamos teniendo ya casi 5 talleres en la provincia del Chubut, y esto merece comenzar el programa directamente en Chubut. Y

Y esto tiene mucho que ver en las necesidades que tienen nuestros asociados, nuestros radiodifusores, con los programas que tienen que ver en el nivel local. ¿Y a quiénes se dirige este tipo de capacitación, por ejemplo? Esencialmente para nuestros asociados, pero también lo hacemos generalmente para todos los trabajadores de radio, estén asociados o no las emisoras donde trabajan, para la gente que trabaja en prensa de los municipios, para la gente que trabaja en prensa de distintas organizaciones no gubernamentales o privadas también. Tranquilamente la capacitación está abierta para todo el mundo. ¿Dónde se pueden dirigir las personas que estén interesadas en participar de estos talleres? Y primeramente nosotros los invitaríamos a abrir la página web de nuestra asociación, que es aparfm.es.tl. Y a partir de allí, bueno, poder encontrarse con toda la información, ingresar al libro de visitantes y poder enviar mensajes, registrarse, compartir con nosotros posiciones distintas o iguales, pero en ingresar a debates, de todo un poco. Ahora, si una persona no ha tenido experiencia radiofónica, pero le interesa el medio como tal, ¿se puede vincular a este tipo de talleres? Sin lugar a duda, el taller es de capacitación radiofónica, hemos empezado con lo básico y nosotros creemos que ya para el año 2009 vamos a tener un módulo 2 y ya a mediados del año 2009 casi pensamos en un módulo 3, pero las expectativas son buenas y sin lugar a duda que una persona con nada de experiencia puede participar de los talleres porque esto le vendría perfectamente bien. Finalmente, el director de APAR FM destaca las proyecciones previstas para la Asociación de Radiodifusores de la Patagonia, especialmente en lo que respecta a la regularización de las frecuencias respectivas. Principalmente nosotros creemos que este año va a ser un año de licencias. Es una etapa que vamos a poder lograr. Ya hay muchas emisoras de nuestra asociación que están integrando la actual normalización. Creemos que para mediados de este año vamos a tener muchas licencias. Eso significa que podemos empezar a trabajar en la segunda etapa de lo que es obtener la licencia, ¿sí? La habilitación precaria hasta la habilitación definitiva y poder empezar a trabajar directamente como nuevos radiodifusores legales en esta República Argentina. ¿Hay asociaciones similares en el resto del país, en otras regiones? Hay asociaciones de radiodifusores, ¿sí? Si decimos similares con respecto a que representan a radiodifusores, sí, pero como la nuestra no, porque la nuestra es regional, ¿sí? Implica a 6 provincias de la Patagonia, a toda la Patagonia, y es única nuestra asociación en todo el país. Principalmente también nosotros estamos adheridos a una federación en donde confluyen varias asociaciones de todo el país. ¿Y cuáles podrían ser las ventajas para involucrarse en esta asociación? Sin lugar a dudas que las ventajas son muchas, desde la capacitación radiofónica, desde el acuerdo o convenio que tenemos con distintas organizaciones que tienen que ver con la música, con los artistas, con los compositores, como también el asesoramiento legal y técnico respecto del Comité Federal de Radiodifusión y también de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Ahí teníamos entonces a Ricardo Huarte, presidente de APAR FM, quien nos entregaba un panorama sobre las acciones y desafíos previstos para este año y que en cada semana a través de este programa iremos dando a conocer. Nuevamente la compañía es la música. CRP. CRP. Cadena de Radio Patagónicas. Recorremos la Patagonia con la información. CRP. Cadena de Radios Patagónicas. En la provincia del Chubut.